por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Clíname. Diego Stulberg, correme esta guirnalda, Nati Género, sacame este globo de acá y cuéntenme, ¿y ahora qué pasa? Sí, viejo, hoy estoy festejando, como me ves, tengo la camiseta argentina puesta. ¿Cómo evitar, después de la humillación del menemismo, no sentir una alegría inexplicable que uno intenta moderar racionalmente? Uno no se olvida tampoco de que los mismos que hoy están nacionalizando, ayer estaban privatizando, etcétera, etcétera. Pero hay algo de esa situación que... de alegría, y algo de la situación estructural de estas medidas que van más allá del necesario señalamiento sobre un contraste entre el relato, digamos, que intenta organizar el sentido de la situación y lo que realmente ocurre, ¿no? ¿No hay algo de, y ahora contame un poco la letra chica, porque tenemos que ver si estamos comprando acciones con deuda, de dónde sale esa plata, en caso de haber ganancias, cuál es el plan redistributivo para la Argentina? Seguro cuando las cosas las vemos más de cerca vamos a ver lo que vemos siempre. Seguro, no me cabe la menor duda. Quisiera, digamos, por el momento subrayar estas dos cosas. En primer lugar, la decisión de gestionar la crisis capitalista por el lado de la apuesta al crecimiento y no la austeridad implica todo el tiempo ir chocando contra límites del propio modelo. Y lo que me parece que estamos asistiendo, una vez más, como ya lo vivimos en 2009-2010, es una cierta audacia para correr los límites de lo que se suponía que no se podía modificar y abrir escenarios nuevos. Si esos escenarios nuevos se van a volver a berretizar, mediocrizar, como hemos visto también tantas veces estos años, a partir de cada movida interesante, bueno, podríamos decir sí, es muy probable. Pero también cada nueva apertura de estas situaciones nos permite tratar de entender cuáles son las fuerzas que están desestabilizando las invariantes estructurales de estos años y también nos permiten preguntarnos un poco qué discusión se abre acá en adelante. Hasta el momento, digamos, la discusión con los neoliberales más cerrados, con el núcleo llamado noventista, estaba en el centro de la discusión. ¿Será posible que de acá en adelante la discusión gire y podamos empezar a discutir nuevas fuentes energéticas? ¿Qué tipo de bienestar social y popular podemos aspirar? ¿Qué tipo de nueva toma de decisión sobre recursos podemos tener? Y en el extremo, ¿podemos apuntar a una discusión de los recursos naturales que no estén centrados en la subordinación al mercado global? Nati. Sí, lo que sé, para mí, que más allá de los detalles de cómo se va después a desplegar la medida, lo que está bueno es como leer un clima de época donde volver a pensar los recursos naturales como parte de una economía o como algo que tiene que estar dentro de la jurisdicción de una comunidad es algo que puede volver a ser pensable con todas las salvedades que se hace respecto de cómo va a ser esa gestión. De hecho, Cristina misma cuando renuncia tiene que hacer todas unas salvedades respecto de el Estado no va a actuar burocráticamente. Cuando habla, por ejemplo, de la profesionalización de la gestión. De hecho, lo que está haciendo es como una salida vía administrativa o empresarial de este dilema de cómo gestiona el Estado un recurso, cómo gestiona la comunidad un recurso, pero me parece que ahí se da la discusión de ese modo de gestionarlo y es ahí donde surgen los nuevos actores. Es como que dice Estado, pero no trucho, ¿eh? Mirá que el capitalismo va en serio. Como hemos escuchado también en muchos sectores de espacios comunitarios de la comunicación, a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está esta aclaración de no por comunitarios somos truchos, queremos profesionalizarnos también, es algo que aparece. Diego, decías la berretización de lo que puede ocurrir después, y pienso, ¿dónde ves la berretización en procesos que empezaron interesantes o que inauguraron escenarios nuevos? No, pienso que estamos acostumbrados a, digamos, a participar de una discusión que tiene dos caras, ¿no? Hay una cara en donde se toman ciertas decisiones, digamos, que son más bien audaces, y que entroncan con imaginarios populares y con luchas frustradas de antaño que todos queremos. Y cuando eso ocurre en el tema de los derechos humanos, cuando eso ocurre con ahora en YPF, si tomamos las últimas semanas, digamos, 24 de marzo, 2 de abril con el tema de Malvinas, y ahora con el tema YPF, se puede ver un poquito la secuencia, ¿no? Todos vibramos en torno a esos temas, todos reconocemos digamos, años de mucho sufrimiento en relación a reclamos por esas cuestiones o por el modo en que se los venía desarrollando. Y ahora aparecen, se enhebra en el discurso público las cosas de una manera mucho más interesante. Por ejemplo, discutir Malvinas sin apoyar la guerra y desde una posición democrática, tratando de desorganizar el reclamo, digamos, tipo malvinización, tipo, digamos que siempre implica una melancolía bastante grande por la dictadura. ¿En dónde veo la berretización? Veo la berretización en el hecho de que ciertas espadas del gobierno después puedan salir públicamente hablando sobre este personaje cuyo nombre no recuerdo ahora, seguramente si viene Bruno Napoli en minutos lo recordará, sobre este personaje que es el primer oficial caído en la guerra de Malvinas y que al mismo tiempo fue denunciado como torturador en campos de concentración. Entonces el rescate, la idea de que hay una ambivalencia, ¿no?, entre, digamos, la nación recobra todas sus caras, lo veo como una berretización, porque no permite, digamos, no permite hacer una lectura mucho más abierta a lo que es la nación. No permite hacer una lectura, es una lectura más muy necesaria, porque no solo porque la nación hoy es inmediatamente la región. Uh-huh. Cuando vemos lo de YPF actualmente es evidente que YPF, Malvinas, etcétera, tienen hoy una fuerza real, estratégica, en el marco de una regionalización, en el marco de diálogos con otros gobiernos, etcétera. Sí, mientras tanto esas contradicciones extrañas del proceso, ¿no?, como empresas petroleras que son además socias de las mineras en la lumbrera y que están invirtiendo en acciones de British Petroleum para explotar las Malvinas. Y uno dice, bueno, ¿cómo se aplica, ¿no?, la noción de soberanía o el plan integral para pensar que no se trata de movimientos espasmódicos o que vienen con una gran efectividad, como tiene el kirchnerismo, a volver a implementar una especie de reenamoramiento de la sociedad en un momento donde, si poníamos sobre la mesa inflación, Tren Sarmiento, precariedades que desnuda el temporal, estaba complicado el panorama, y ahí es donde me parece que saben muy bien cómo patear el tablero, ¿no? También hay una idea de soberanía que plantea el gobierno, que se puede leer en continuidad en cuando se trata de Malvinas o cuando se trata de una medida como la de ayer, que es una soberanía como potestad sobre los recursos. Es decir, tenemos que volver a tener a Malvinas porque Malvinas supone una cantidad de recursos para explotar, como una idea de soberanía que es más bien una idea de gestión económica que de potencia política. O sea, la soberanía como una especie de propiedad sobre lo nuestro que no involucra una forma más democrática o menos democrática de la gestión de eso que es nuestro. Eduardo nos escribió un correo hace un ratito, dice, más allá de lo que piensen ustedes respecto a nuestros legisladores y nuestros dirigentes, los recursos naturales nunca debieron quedar en manos de otros países, la crítica de siempre, falta esto, falta lo otro, ¿por qué no lo hacen así o asá, no es el momento, y etcétera? Parece que es un error hacer las cosas parcialmente o dar un puntapié inicial, como dicen los viejos comentaristas de fútbol, el que se pierde los goles es porque está siempre ahí, falta memoria, bravo por la medida y sigamos adelante, dice Eduardo, que no sé qué parte de La Mar en Coche estuvo escuchando hoy para juzgar de este modo, pero es interesante también la mirada que da de si es importante celebrar esos puntapiés iniciales que abren escenarios y discusiones. Sí, yo en todo caso diría que el problema con la memoria es que siempre sobra, ¿no? Porque uno realmente no puede dejar de festejar la medida amargándose por el hecho de que los que están hoy festejando esta medida festejaron hace unos no tantos años la privatización. Dromi es uno de los nombres que han circulado estos días, digamos, como parte del asesoramiento al gobierno en materia de negociaciones de estatización. Y el propio gobierno de los Kirchner, digamos, cuando no eran gobierno nacional sino provincial, estuvieron directamente involucrados en la privatización de los recursos. Y si uno se toma en serio el tema de los recursos nacionales en relación a la comunidad, como recién decía Nati, y se admite además que esta nacionalización es una renegociación de los términos de participación en el mercado global, no nos equivoquemos, acá no hay ninguna vuelta a un capitalismo, digamos, nacional de antaño. Si uno tiene en cuenta, el problema es el exceso de memoria. Hay un tema interesante que me parece que salía también con esta mención a Dromi, Diego, que es lo que te pasa un poco en una tribuna de fútbol, que hace un gol tu equipo y te abrazás con el que está al lado y no sabés qué hace ese tipo con su vida, digamos, ¿no? Entonces te puede pasar que gritás el gol y estás al lado de Dromi, o como pasó en la ley de medios, estar esperando la sanción en el Congreso y el que sale a abrazar es Aníbal Fernández, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que lo interesante es preguntarse qué nuevas tensiones tenemos hacia adelante, evitando que la idea de la nación, que es una idea tan importante, se nos presente de nuevo como una visión cerrada, completamente fetichizada, esencializada, porque guarda que de ese lado también vienen fenómenos muy reaccionarios y muy, muy funcionales a la globalización capitalista. Ciudadclinamen.blogspot.com